Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Cuando me puse a pensar en los temas, en el guión para el editorial de esta nueva edición del programa Desde la Gente, pasé revista a algunas de las cuestiones que están en el orden del día, tales como la medida dispuesta por una corte de Nueva York que le paró la mano al juez Thomas Griesa y, por extensión, a los fondos buitre. Podría también dedicarle un párrafo al tema del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, las idas y vueltas del gobierno de Macri, que el 3 de enero de este año firmó un acuerdo, aumentó el 127% la tarifa del servicio, después dio marcha atrás, ahora dice que quiere hacerse cargo, pero pone condiciones. Podría también dedicarle algunas líneas, por ejemplo, al aumento de la nafta, a este impuesto que quiere generar el gobernador de Córdoba, de la SOTA. Pero miren, ustedes seguramente de esto están un poquito hartos porque lo leen en los periódicos, lo ven en la televisión, lo escuchan en la radio. Entonces, les quiero comentar que el miércoles próximo, la Confederación Cooperativa de la República Argentina va a celebrar sus primeros 50 años, medio siglo de vida. Y con esa finalidad, o mejor dicho, con ese acontecimiento tan importante, quería simplemente recordar algunos pocos conceptos del documento que Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, emitió con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo. Y allí hace referencia entonces a que la historia del bicentenario de la patria incluye el aporte decisivo del cooperativismo en la fundación, desarrollo y consolidación de innumerables localidades a lo largo y ancho de nuestro país. La cooperación ha dejado su marca indeleble en la configuración de la Argentina y exhibe en el presente una extraordinaria potencialidad, tanto por su dinámica empresarial, su peso específico en la generación de riqueza, recordemos que casi cercano al 10% del Producto Bruto Interno, y su capacidad de gravitar en la agenda de los grandes temas nacionales. Y decía más adelante, este documento tan importante que conserva plena vigencia y que ustedes podrán encontrar en la página web de Cooperar, www.cooperar.coop, dice que, con estos honrosos antecedentes, fundados en los pilares cimentados por los precursores de nuestro movimiento y abonados por millones de cooperadores anónimos, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, asume el compromiso de bregar por los objetivos que se detallan en este documento y convoca a sus federaciones asociadas y hace un llamamiento al conjunto de las cooperativas urbanas de nuestro país para poner toda nuestra energía en aras del fortalecimiento de nuestros principios, a los efectos de multiplicar la creatividad y trabajar con profundo espíritu patriótico. Y entre los principales objetivos está el de contribuir al fortalecimiento y perfeccionamiento de la democracia, aportar ideas, proyectos y acciones para brindar la contribución del cooperativismo a la construcción de una Argentina solidaria y próspera. Y desde luego, fortalecer la integración institucional y empresarial del movimiento cooperativo en todas sus ramas, tanto hacia el interior de nuestro país como a nivel regional, continental y mundial. Realmente un compromiso de enorme significación y trascendencia que queremos recordar precisamente con motivo de los 50 años que va a celebrar Cooperar el próximo miércoles 5. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Bienvenidas, bienvenidos todas, todos argentinos y argentinas, bueno, y oyentes en general de nuestro país y todos aquellos que sintonizan esta emisora y las emisoras que repiten nuestro programa semanal Desde la Gente. Aquí estamos, como siempre, con Liliana Mabel Carpenzano. ¿Qué tal, Edgardo? Adrián Form. Gracias, gracias Liliana, y vamos a la presentación del programa de hoy. Les queremos recordar, en primer término, que en 1981 se registró el primer caso de SIDA. Desde entonces, hasta nuestros días, escuchen esta cifra porque es escalofriante, ¿no? Más de 25 millones de personas fallecieron por este virus. En el Día Mundial de Lucha contra el SIDA nos sumamos a la campaña de difusión para detener definitivamente esta pandemia. Terrible, la verdad que las cifras son terribles. Y tenga a mano papel y lapicera porque hay información y datos que creemos que es bueno que ustedes conozcan. En unos minutos les vamos a explicar. El 7D está cada vez más cerca, estamos en la cuenta regresiva. Y con esta fecha nos aproximamos al día en el que la nueva Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá plena vigencia. Para hablar del tema, hoy nos visita el doctor Damián Loretti, titular de la Cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y también vamos a conocer un encuentro que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación del que participaron representantes de medios cooperativistas. Hoy les comentamos que el informe especial que semana tras semana nos acerca Silvia Porritelli trata sobre la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Docente 3 de Junio de la provincia de Córdoba. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El Instituto Técnico Ingeniero Noel Echegoyen se creó en el año 1973 para formar operarios especializados en tornería y mecánica de automotores. Por aquellos años, las escuelas de formación técnica desempeñaban un rol relevante en la promoción profesional y personal. Recordemos que las escuelas técnicas se distinguen de otras ofertas de educación secundaria por el tipo de capacitación que ofrecen a sus alumnos y porque otorgan un título que los habilita para el desempeño laboral directo. Fue en 1977 cuando comienza a dibujarse de la mano del neoliberalismo un perfil de país diferente, un país en el que la industria y la producción nacional empiezan a desbarrancar. En medio de este contexto, el dueño de la escuela ubicada en el barrio Altos Alberdi de la ciudad de Córdoba decide cerrarla. Frente a esa drástica decisión, los profesores y trabajadores administrativos y de mantenimiento resuelven agruparse en cooperativa y gestionar ellos mismos el instituto para preservar su fuente de trabajo. Así nos lo cuenta Marcela Boduar, vicepresidenta de la Cooperativa de Trabajo Docente 3 de Junio. Ante este propietario, y para continuar con la escuela y poder mantener la fuente de trabajo, el personal docente y administrativo constituye la Cooperativa de Trabajo de Enseñanza Técnica 3 de Junio, que se inicia con 18 miembros y logra la personería jurídica como cooperativa de trabajo. En la década de los 80, esta institución incorporó el título de Maestro Mayor de Obras para brindarles a sus alumnos la posibilidad de acceder a un trabajo independiente y autónomo. Con la reforma educativa llevada a cabo en la provincia en la década del 90, la escuela pierde ese título cuya especialidad es recuperada finalmente en 1999. Nosotros, profesores y asociados, realmente nos sentimos muy orgullosos porque la función social que nosotros cumplimos como escuela, sobre todo en relación al barrio, es muy importante porque el barrio Alberdi se caracteriza por ser gente de clase trabajadora, de bajos recursos, que muchos hijos de gente ligada a la construcción que vienen a nuestra escuela como una posibilidad de ascenso social, de obtener oportunidades en el mercado laboral, atraviesan esta formación con cuotas, en lo posible tratamos de que las cuotas sean bajas y que podamos otorgar esa posibilidad a familias que, en el caso de que no cuentan con los recursos, se otorgan muchas becas. A través de la gestión social y cooperativa, el Instituto Técnico Ingeniero Noel Echegoyen se propuso desarrollar un interesante proyecto de innovación. El mismo se caracteriza por la construcción de un nuevo modelo institucional democrático. Su propuesta prioriza la labor colectiva y la articulación con otras instituciones sociales y otros agentes formadores. A partir de este concepto, la escuela cooperativa implementa estrategias pedagógicas que promueven el cooperativismo y la superación del individualismo. Sus formas de enseñanza incluyen la idea de aprender no solo del docente, sino también de los compañeros. Como gestión social, nosotros consideramos que como asociados formando parte de una organización que tiene objetivos que no son con fines de lucro y que tomando las decisiones de forma colegiada y de forma democrática, con renovación de autoridades, con un trabajo a pulmón, con decisiones que son compartidas y que siempre tienen un fin educativo y educativo con miras a formar trabajadores autónomos, formar trabajadores con conciencia cooperativa. Creo que la gestión social no solo se agota en la parte de gestionar y administrar algo que es de todos, sino poder transmitir eso como parte de lo educativo. Y nosotros estamos incorporando a las materias ciudadanía y participación, que están en los primeros años del CBU, contenidos de valores cooperativistas, pero forma parte de todo un camino que estamos atravesando como escuela, reforzando ese aspecto. Hace algunos años era casi imposible ver a una mujer estudiando en una escuela técnica. Hoy, cada vez más chicas deciden estudiar carreras históricamente asociadas a los varones. Según un informe de 2010 de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, hace más de una década el promedio no alcanzaba a una joven por institución técnica, mientras que en la actualidad el 30% de todo el alumnado son mujeres. Marcela Bodoar, docente de Historia, Ciudadanía y Participación, subraya el tema de la presencia femenina en el Instituto Técnico. Hay una matrícula alta de varones, pero hay un porcentaje de 20 o 30% de alumnas chicas en los cursos. Y es como que son pocas las chicas, pero es tan lindo verlas porque acá tienen talleres de carpintería, electricidad, y las chicas junto a los varones están con sus mamelucos y ellas pintando y trabajando con herramientas y disfrutan mucho también de esa práctica. Como decíamos al inicio del informe, fue a mediados de los 70, cuando en la Argentina se comenzó a gestar un modelo que devastó el sistema productivo y socioeconómico del país. Este modelo tuvo su punto más alto durante la década del 90. A esto se sumó la transformación educativa implementada a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación, que produjo un progresivo deterioro y vaciamiento de la educación en general y que afectó especialmente a la formación técnica. Para nosotros, ser parte de una cooperativa es un orgullo, porque no solo por el hecho de la historia que tiene la escuela, de haber salido adelante a pesar de las crisis, de las reiteradas crisis, porque de haber pasado, recuperar la escuela a fines de la década del 70, pasar la crisis del 90 y el golpe a las escuelas técnicas, los recortes en el presupuesto educativo, la crisis del 2001... y con la fortaleza de este trabajo conjunto, salir adelante y defender a capa y espada un título como es un título de técnico para darle a los pibes una posibilidad de salida laboral. Y eso de forma conjunta, o sea, gracias a ser parte de esta cooperativa, podemos ejercer esa función social que es la que está en el horizonte de todos nosotros como asociados. Más allá de ser asociados, ser profesores. La Cooperativa 3 de Junio de Trabajo Docente participó del último Congreso Argentino de las Cooperativas, el CAC 2012, llevado a cabo recientemente en Rosario, donde se realizaron diagnósticos sobre el estado de las empresas cooperativas en todos los sectores y territorios de nuestro país. Se identificaron y debatieron las principales propuestas dirigidas a impulsar el desarrollo del cooperativismo. Se discutieron proyectos de desarrollo cooperativo relevantes en términos de integración cooperativa, generación de puestos de trabajo, visibilidad del sector y cuidado del medio ambiente, y se expusieron diferentes experiencias de emprendimientos solidarios. En ese marco, el Instituto Técnico Ingeniero Noel Echegoyen presentó el proyecto de educación Echando Raíces, que apunta a la adquisición de un inmueble propio para garantizar la permanencia de la educación de gestión social. Nosotros presentamos en Rosario un proyecto que se llama Echando Raíces para poder lograr adquirir el inmueble donde actualmente funciona la escuela o subsidiariamente la posibilidad de que se nos otorgue en forma de comodato, donación o en alguna forma de financiamiento algún terreno donde poder construir nuestra propia escuela. Y junto a eso, que es como urgente porque se nos vencen los contratos de locaciones, la propietaria está mostrando la escuela desarrollista para hacer un edificio En un país que tomó otro rumbo, sustentado en el desarrollo industrial y la reconstrucción del aparato productivo, la enseñanza técnica generadora de mano de obra calificada es hoy depositaria de crecientes expectativas en torno de la reactivación industrial y productiva y la creación de genuinos puestos de trabajo. Interesantísima experiencia la de esta cooperativa cordobesa. A modo estadístico, brevemente le doy estos números. 45 y 200. 45 son los asociados a esta entidad solidaria entre profesores y trabajadores administrativos y de mantenimiento. 200 es el número de alumnos que cursan en el Instituto Técnico Ingeniero Noel Echegoyen, una escuela secundaria de 7 años que otorga el título oficial de Maestro Mayor de Obras. Para tomar contacto con la Cooperativa 3 de Junio de Trabajo Docente, ubicada en el barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, pueden comunicarse al teléfono 0351, que es el prefijo, 480-4046. Se los repito, 0351-480-4046. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. El miércoles y jueves próximos, en el marco del ciclo de cine y literatura por los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, se realizará el coloquio internacional Pier Paolo Pasolini, homenaje en el 90 aniversario de su nacimiento. Van a participar especialistas nacionales e internacionales que reflexionarán sobre la obra del poeta y cineasta. Por teleconferencia desde Italia van a hablar autoridades del Centro Studi Pier Paolo Pasolini. El día 5 de diciembre tendrá lugar el estreno mundial del cortometraje documental África, mi única alternativa, en la que le realizan una entrevista a Gian Vittorio Baldi, productor de Appunti per un'orestiade africana, de Pier Paolo Pasolini, dirigida por Andrea Crozzoli y producido por la Cinemateca Cinemazzero. Los encuentros serán de 15 a 21 horas los próximos miércoles 5 y jueves 6 de diciembre en Avenida Corrientes 1543. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos en Desde la Gente. Aquí tenemos, como es habitual, una montaña de publicaciones. Pero hoy, Liliana, fíjate qué linda tapa, ¿no? Resulta que hemos recibido directamente del Reino Unido una publicación referida al Museo de los Pioneros de Rochdale. Y lleva por título, estamos traduciendo en forma directa del inglés, Our Story, es decir, nuestra historia. Este es un trabajo muy lindo que en la tapa tiene dos partes. Arriba, unos niños, muy colorida, por cierto, que exhiben, de alguna manera, gestos de solidaridad. Y abajo, la foto de los pioneros de Rochdale, con sus barbas, sus atuendos, su indumentaria de 1844. Y una encuadernación, un papel maravilloso. El papel es impecable, muy bien ilustrado. Sí, bueno, por supuesto, está la historia de los pioneros y el detalle, el desarrollo de cada uno de los principios. Uno de ellos, claro está, es democracia y equidad. Un miembro, un voto. Y comenta que los pioneros de Rochdale reconocieron la importancia de involucrar a todos sus miembros, sus asociados, en el manejo de su propia sociedad cooperativa. Basaron a esta sociedad en el principio democrático de un hombre, un voto. Y fue un contraste indudable con la práctica predominante en ese tiempo, donde, claro está, obviamente lo que abundaba era la explotación del hombre por el hombre y una situación de crisis de la cual ya hemos hablado. Ellos tomaron una serie de reformas electorales que introdujeron en su estatuto originario y, por supuesto, establecieron este principio como una de las normas básicas de la democracia y la equidad cooperativa. En próximos encuentros, o ya para el año venidero, vamos a seguir desarrollando este tema que es interesantísimo. Y yo quiero compartir algo que nos llegó vía internet desde la agencia ANSOL. Y dice así: Celta TV es pionera y estamos orgullosos de cómo, con la participación de los vecinos, de la cooperativa y del Estado, se trabajó en una alianza en la que también se integraron a los compañeros del programa Argentina Trabaja. Todavía hay unas 450 cooperativas del país que tramitan la licencia, celebró el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, el doctor Patricio Griffin. Esto fue el viernes pasado en la jornada sobre televisión cooperativa El Futuro es Hoy, organizada por la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, Celta. En la jornada se brindó asesoramiento técnico y sobre el financiamiento de los proyectos televisivos. El coordinador general de Usina de Medios, Nahum Mirad, el gerente de contenidos de Celta TV, Andrés Bergnano, y el titular de la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas, AMUCHAFE, así se llama, Carlos Gómez, brindaron asistencia sobre el armado de contenidos para los canales de televisión. El referente de Usina de Medios destacó el emprendimiento de Celta TV y dijo: es muy importante para Tres Arroyos, pero también para todo el movimiento mutual y cooperativo del país, porque demuestra que es posible la inclusión de los barrios alejados al servicio de TV por cable. Muy interesante. Desde la gente. Efemérides. Primero de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el HIV, es decir, el SIDA. La jornada, claro, es ideal para dar a conocer cifras de infectados, adelantos científicos, pero sobre todo, insistir con los cuidados a tener en cuenta para no ser un nuevo afectado por esta gravísima enfermedad. La primera vez que se conmemoró esta fecha fue en 1988. Desde entonces a hoy, el SIDA mató a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia de la humanidad. Podemos acabar con el SIDA, es el mensaje que tenemos hoy presente. César Núñez, director regional ONU SIDA para América Latina. Tenemos que hacer más, tenemos que hacer mejor y tenemos que hacerlo muy rápido. Quiero compartirles que hoy en día 1,5 millones de personas viven aún con VIH en la región. De todos ellos, 40,000 son niños. El año pasado se registraron 86,000 nuevas infecciones a lo largo de las Américas, de las cuales 2,000 eran en niños. Infelizmente, debo reportarles que 57,000 personas fallecieron por causas asociadas al VIH. Yo les insisto que podemos hacer algo al respecto. Este es nuestro momento para incidir sobre los factores sociales detrás del VIH. Factores como la pobreza, la desigualdad de género, la violencia y la homofobia. Contamos con las herramientas para vencer esta epidemia, pero debemos usarlas. Usarlas para luchar contra los prejuicios, el estigma, la discriminación, la exclusión y la criminalización. A pesar de que existe un mayor acceso a los tratamientos, esta epidemia sigue matando. Quizás cambien los grupos de la sociedad, pero sigue matando. Hoy Argentina presenta una epidemia concentrada en los principales aglomerados urbanos de todas las jurisdicciones. Se estima que 4 de cada 1,000 adultos están infectados con el virus. La proporción varía y se incrementa si se toman subpoblaciones vulnerables, alcanzando al 12% entre hombres que tienen sexo con otros hombres, al 7% entre usuarios de drogas inyectables, casi 6% en trabajadoras y trabajadores sexuales y al 34% entre personas trans. De los diagnósticos de nuevas infecciones producidos los dos últimos años, 2/3 son hombres. En promedio tienen 36 años los varones y 33 años las mujeres. El 20% son menores de 24 años y el 21% mayor de 45 años. Nuevamente escuchamos al director regional de Naciones Unidas para el programa SIDA, el doctor César Núñez. Es importante disipar los tabúes alrededor del sexo y la sexualidad en las familias, en las comunidades y en las escuelas para asegurar que sus comunidades y en particular los jóvenes puedan tener acceso a información sobre su salud sexual y reproductiva. La educación es un elemento fundamental en toda estrategia de prevención. La educación crea conciencia sobre cómo prevenir el VIH, pero también sobre el respeto para la eliminación del estigma y la discriminación basados en estado de VIH o en la diversidad sexual o cultural.

nos lleve a no repudiar las amenazas de Clarín a periodistas. Después de 29 años de democracia, una corporación periodística denunciar a periodistas por ejercer libremente su opinión muestra un contrasentido tal que en rigor me parece que oculta otras intenciones, y eso es lo que me aparece como preocupante. Yo represento un organismo que tiene ya 35 años, estamos muy viejas, pero jamás vamos a perder la fuerza de defender a los compañeros, a defendernos de las injusticias. La presentación judicial del Grupo Clarín, imputando penalmente a periodistas, además de aberrante y antidemocrática, por cierto, pareció un manotazo de ahogado, una última maniobra antes del 7D, una maniobra de una torpeza tal que hasta sus propios soldados tuvieron que salir a solidarizarse con los periodistas acusados de incitar a la violencia. Una empresa de medios que acusa a periodistas por opinar. Un absurdo total. Pero recordemos que más que una empresa de medios, es una empresa comercial. Que con la pérdida del fútbol, que tuvieron durante décadas o durante muchísimos años, perdieron una cifra enorme, 3 mil millones de dólares. Eso les duele en el alma y en el bolsillo. Y sí, sí, se nota que les duele en el bolsillo sobre todo. Pero el 7D indudablemente fue el tema de la semana. El martes la Corte Suprema resolvió por unanimidad no hacer lugar al pedido del Grupo Clarín de extender la medida cautelar y le ordenó al juez de la causa que dicte sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley de medios. Sobre el fallo de la Corte, el titular del AFCA, Martín Sabatella, dijo lo siguiente. Creo que es un fallo muy importante. La verdad que estamos muy contentos porque todos los que somos conscientes de la importancia de la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, todos los que consideramos que esa ley hace a mejorar la calidad de la democracia, a profundizar nuestra democracia, ampliarla, ensancharla, a democratizar la palabra, a democratizar las voces, a garantizar más libertad de expresión, porque hace a la democratización justamente de la comunicación, todos los que consideramos esto estamos contentos de que se pueda avanzar, porque justamente esto era uno de los temas pendientes, ¿no? Que porque no hay posibilidad de mejorar, de darle pluralidad a las voces, si mantiene la concentración. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el honor de contar en nuestro estudio con la presencia, la grata presencia del doctor Damián Loretti. Él es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, vicedecano de la misma casa de estudios, autor de numerosos textos y, sobre todo, una de las plumas claves en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Damián, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es un placer. Damián, estamos a escasos días de una fecha clave que puede significar una bisagra en la historia reciente de la democracia y, yo diría, en general, de nuestro país en la consolidación de un proyecto nacional. Me refiero al 7D y, por supuesto, tenemos la expectativa puesta en lo que va a pasar, pero sobre todo sería interesante, apelando a tu conocimiento y experiencia, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué se debate tanto el tema? ¿Cuál es la confrontación de fondo? A ver, lo que está apareciendo alrededor del 7 de diciembre es una especie de cúspide del iceberg, porque me parece que por inteligencias y desinteligencias recíprocas se constituyó el 7 de diciembre como si fuera el día clave en el cual la ley de medios empieza a regir. Y yo tengo una mirada bastante distinta. El 7 de diciembre lo que se acaba es una medida cautelar para un grupo determinado que afecta un artículo de la ley que tiene que ver con lo que se llama plazos de adecuación. Alrededor de eso hay muchas cosas que se han hecho en estos 2 años y medio. Descuento de no llamarlo 3 años porque la ley estuvo suspendida 8 meses por resolución de la Cámara Federal de Mendoza. En un fallo que la Corte dijo no había ningún precedente que permitiera que la justicia se metiera en el mecanismo de adopción de las leyes en términos de los reglamentos internos de las cámaras y que no había ningún precedente que admitiera la suspensión de la ley entera. Dicho esto, si alguien se pone a hacer la cuenta, vamos a tener 3.000 carpetas presentadas en los proyectos en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales para hacer programas nuevos. Se produce ficción en el interior del país, cosa que antes era ciencia ficción. Los medios tienen obligación de tener sus servicios informativos propios y esto se va logrando. ha crecido la cantidad de fuentes de empleo, se están instalando emisoras de pueblos originarios, de universidades, de municipios, de provincias, se están regularizando 150 emisoras de muy baja potencia en base a un artículo específico de la ley, que es el 49, que permite la excepción al concurso. Hay 150 cooperativas que han finalizado sus trámites de adjudicación de licencias, cosa que antes estaba prohibida por la ley. La operación conjunta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al prever, puntualmente en esto, ¿no?, al prever que las señales de cable son sujetos de derecho ante la Ley de Servicios de Comunicación, cosa que antes no pasaba, han constituido una plataforma de pluralismo y diversidad junto con la aplicación de las reglas de la Ley de la Reforma Política, que en las elecciones del año pasado, hasta aquellos que le fue muy mal, o más o menos, o un poquito bien, dijeron que no había habido nunca una campaña tan plural en la historia argentina. Todo eso es el contexto en el cual se cae una medida cautelar que duró 3 años respecto de la aplicación de las reglas de desinversión, que es el modo en el cual, tomando reglas recomendadas por la UNESCO en el año 2008 y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, cuando dice que los monopolios y los oligopolios en la comunicación social restringen la democracia y que debe haber reglas antimonopólicas, la ley se hace cargo de eso. Y la pregunta del millón es, ¿y si hay que poner reglas antimonopólicas, a partir de cuándo rigen? Claro. El misterio es este, todo el mundo dice que hay que poner reglas. Me estoy corriendo un poquitito del 7D en particular, pero me parece que hay que enriquecer a la audiencia con algunas discusiones. Por supuesto que sí, claro, es un tema de enorme importancia. Y en algún momento hay que poner las reglas. Y las reglas en este caso no son retroactivas. No cancelan licencias, no obligan a devolver nada. Lo que dicen es que hay que desensamblar unidades productivas, tal y como existe en el derecho comparado e incluso en el derecho argentino de defensa de la competencia. Ajá. Ejemplo, ha pasado en la industria del petróleo en Estados Unidos y aquí, Standard Oil y Pérez Compán, ha pasado en la industria de la energía eléctrica cuando obligan a Endesa a vender parte de sus acciones porque tenía acciones en las dos compañías eléctricas del AMBA. Pasó en la industria del pan con Bimbo. Pasó en la industria del software con Microsoft en Estados Unidos. Pasó en la industria de la cerveza en la Argentina, cuando Brahma se incorpora. Le dicen, si usted quiere esto, tiene que dejar tales y cuales cosas. Con lo cual, no es novedoso que en la industria de los medios de comunicación se apliquen reglas de techo de concentración y depredación al competidor. Si alguien planteara hipotéticamente, bueno, esto habría que ponerlo a funcionar cuando se acaban las licencias. Las licencias no se otorgan todas la misma fecha y terminan todas la misma fecha, con lo cual siempre a alguien le iba a afectar en el transcurso de su propio plazo de vigencia. Todos los años debe vencer alguna, probablemente. Y se renuevan otras. Entonces, en ese plano, se toma una regla del derecho administrativo que entiende que lo que se llaman derechos adquiridos no es el derecho a mantener una situación jurídica determinada para siempre, o incluso mientras dura el plazo de la licencia, sino que lo que implica la protección del derecho adquirido es a no ser irrazonablemente dañado. Ajá. En la defensa de la insisto, en la regla de defensa de la competencia hay un interés general que prevalece sobre el interés particular, porque efectivamente si a alguien le obligan a desapoderarse de una parte de su negocio, hay un movimiento en la ecuación económica, pero no es irrazonable. En este caso pasa lo mismo, lo que están es obligados a poner en venta parte de sus unidades productivas que, entre comillas, le sobre del diseño del techo de control de concentración. No hay expropiaciones, no hay cancelaciones, no hay devolución de nada. Tienen que seguir explotando los medios hasta que aparezca el nuevo dueño y desensamblar una unidad de negocios. Desensamblar. Vamos a subrayar esa palabra que es muy interesante y muy clarificadora. ¿Qué ocurre? El Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley. En base a eso sostuvo durante mucho tiempo una medida cautelar, con lo que la Corte llamó una actitud un tanto especulativa en el uso del proceso, es decir, no apuraba la cuestión de fondo porque vivía el plazo de la cautelar. Le ponen plazo lo que se llamó el plazo razonable y la Corte acaba de instar al juez a que dicte sentencia inmediata. Ahora, el 7 de diciembre, si se cayó la cautelar, lo que tiene que hacer el Estado es aplicar las reglas llamadas de desinversión, como lo llama la UNESCO. Y a partir de ahí, si no hay medida cautelar, el Estado tendrá que actuar. Si eventualmente se planteara que efectivamente hay un daño patrimonial, le corresponderá al grupo demostrar cuál es el daño patrimonial. Pero eso no paralizaría porque ya no hay cautelar. El desensamble. La aplicación de las reglas de desensamble. Eso en términos de la ley. Si después hay alguna cuestión puntual sobre la cual el grupo quiera quejarse, es un expediente paralelo, llamémosle. No es la causa que hoy hay. Quiero decir, si eventualmente se planteara que la ley es perfectamente constitucional, de hecho ya la Corte dijo, no hay problemas de libertad de expresión. Lo que hay es un tema de eventuales daños. Con lo cual el reclamo es diferente. Una cosa es reclamar violaciones de derechos humanos y otra cosa es reclamar una afectación patrimonial. Algún daño económico, claro. Que tendrán que demostrarlo y cuantificarlo. En ese plano, digo, la ley puede ser perfectamente constitucional y efectivamente causar un daño. Comillas, daño. Cierro comillas. En orden a lo que implicaría dejar de ser monopólico o tener que dejar de hacer negocios en determinado sitio y que el precio de venta no le resulta convincente, porque la tasación dice que no representa. Bueno, ahí lo que va a eventualmente discutir es el valor de la tasación, no la constitucionalidad de la ley. Son dos cosas distintas. Damián, una de las cosas importantes, entre muchas otras, que contiene la ley es lo que se denomina generalmente el derecho comparado, es decir, las referencias a marcos normativos jurídicos de otros países. Es importante subrayar esto, y apelo a vuestro conocimiento del tema, en que otros países, muchos indudablemente, existen normas que limitan justamente el acceso a este manejo monopólico u oligopólico de medios. Existencia de reglas de techo de concentración en todas. En todas. Yo no conozco ninguna regla del derecho comparado en materia de radiodifusión que no ponga techo a la cantidad de medios que puede tener un dueño. Pueden ser más flexibles, menos flexibles, ser objeto de mayor infracción o menos, que tiene que ver con la situación de poder en cada país. Pero objetivamente existen todas. Incluso en aquellos donde se estima, por mitología, que no hay reglas vinculadas al ejercicio de libertad de expresión y que es absolutamente desregulado ese ambiente, modelo mal usado de Estados Unidos, porque en realidad no pasa eso, hay reglas muy férreas en materia de control de concentración y control de propiedad cruzada, como el tema famoso de que en el mismo área de cobertura quien tiene un diario no puede tener un canal de televisión. Eso es una regla clara de anticoncentración. Claro. Que además tiene que ver con, no solo con un tema de pluralidad de voces, sino también con un tema de ecuanimidad económica. Quien sale a vender publicidad y tiene un medio gráfico y un medio televisivo al mismo tiempo, cuando paquetiza la venta de publicidad, pone en peor condición a alguien que no tiene dos medios. Y si encima le exige cierto tipo de lealtad, que si anuncia en ese medio y no en la competencia, le hace un descuento mayor, está anunciando en dos medios por una cifra mucho más generosa, si uno quiere llamarlo, que si anunciara en varios, que no son del mismo dueño. Y esa paquetización lastima al que solo vive de la publicidad. Y si a eso le sumamos la tenencia de un sistema de televisión por abono, el grado de amortización en la línea, en la integración vertical, versus la competencia, lo daña todavía más. Entonces hay ciertas reglas que parece que fueran enojosas respecto a un grupo, le afectan a varios, y en rigor de verdad de lo que se trata es de establecer ciertas reglas de juego tendientes a favorecer que aparezcan otros. Digo, aunque no existiera el 161, que es el artículo de la desinversión, la ley podría funcionar perfectamente y sería una buena ley. Ahora, el dato es que si no se corrige el formato del mercado, quien se quiere instalar le resulta muy complejo, porque tiene que luchar cuesta arriba todo el tiempo, no solo para pagar su derecho de piso en el ámbito de la vida de las comunicaciones. Ejemplo, si se quiere instalar un cablero nuevo en un lugar donde hay alguien que no solamente tiene el monopolio del cable hasta ese momento, sino que además tiene otros 5 medios, cuando vaya a comprar programación o a vender publicidad, ¿cómo repecha? Claro. Una pregunta, aunque estuvo de alguna manera planteado, ¿existe alguna posibilidad de que se considere inconstitucional el artículo 161 de la ley? Yo creo que no lo es, en función de que una de las cosas que se cuestionaban era el plazo del año. A ver, vamos a jugar bien al abogado del diablo. ¿Qué podrían plantear? ¿Que es inconstitucional tener que salir a vender en función de derechos adquiridos? Eso es un tema muy complicado en nombre no solo de la radiodifusión, sino también en nombre del derecho de defensa de la competencia. La historia argentina no marca que se le pongan reglas de techos de concentración y de desensamble a los mercados de la economía en general. La otra discusión es que consideren que un año es poco tiempo. pero ahí la inconstitucionalidad no es del espíritu de la ley, sino de un tema de aspectos operativos. No es un tema de compensación o de consuelo de tontos, que la Corte haya dicho en el fallo del 22 de mayo que no hay ninguna regla en el derecho comparado al control de concentración y defensa de la competencia en medios de comunicación que se haya acreditado como violatoria de libertad de expresión, es el fondo del debate. Porque cuando se empezó a discutir la ley, era la ley K, sí, de medios, destinada a constreñir el funcionamiento de los medios independientes porque se les iba a coartar la libertad de expresión. Ese era el debate. Bueno, está acreditado, la ley se aplica y eso no pasa. Ahora, si uno quiere plantear el derecho de propiedad como excusa de la afectación a la libertad de expresión, tiene que justificarlo. Yo creo que no es el caso y la Corte ya lo dijo. Damián, finalmente, un tema que a nosotros nos interesa de modo particular porque este programa está dedicado a la economía solidaria. Durante la vigencia de la ley de radiodifusión de la dictadura, las cooperativas estaban proscriptas. Digamos que tenían severas limitaciones o prohibiciones para acceder a este rubro de la comunicación social. Pero a partir de esta nueva ley de la democracia, evidentemente las cooperativas pueden acceder. Al comienzo del programa hiciste alguna referencia a la cantidad de cooperativas. Me gustaría volver sobre el tema y cómo las cooperativas han comenzado a ocupar ese espacio que merecen por derecho propio. Bueno, el dato que tengo es lo que dijo Sabatella el día del cumpleaños de la ley, en el acto en Casa de Gobierno. En la medida de eso, o sea, abogados, sindicatos y de medios comunitarios, no soy funcionario, algunos papeles no los veo, me entero por lo que se dice. Claro. Entonces, me puedo equivocar más o menos. Lo que dicen es que hay cerca de 2 centenares de trámites, ya salieron unas 30 resoluciones, que es así se ven en el boletín oficial, por aplicación del artículo 30. Dicho sea de paso, el artículo 30 es el artículo de ley que exime a los prestadores de servicios públicos sin fin de lucro de las prohibiciones que tienen los prestadores de servicios públicos con fin de lucro. Había una acción del juez Carbone que puso un reparo. Efectivamente, ahí vamos. Entonces, el tiempo de aplicación de la ley no es exactamente la misma cantidad de tiempo que la ley rigió con su artículo 30. En efecto. Casi un año estuvo suspendido el artículo 30, lo cual implicaba, con una excusa que violaba la lealtad comercial, impedirle a las cooperativas los trámites en el ámbito del AFCA y Defensa de la Competencia. Cuando a mí me tocó opinar sobre eso, yo dije que eso era un delirio, pues si se prohibía por violación de la lealtad comercial a las cooperativas hacer radiodifusión, había que prohibirles todo, porque es una actividad más. El armado, el problema era impositivo, según me habían contado en la demanda. Entonces, si el tema era netamente impositivo y no de otra naturaleza, eso implicaba que tampoco podía haber cooperativas de libros, cooperativas de diarios. Así es. En función de palabra escrita. O cooperativa de cine. Insisto, solamente ligado a temas de palabra expresada. Lo cual a nadie se le ocurriría en su sano juicio plantearlo. Del mismo modo que en una época las redes comunitarias se les decía que si eran sin fin de lucro no tenían que recibir publicidad. Lo cual era un absurdo, porque la misma entidad que podía tener un diario barrial con publicidad, una página web con publicidad, no podía tener una FM. Era un absurdo. Digamos, era poner al continente de modo más importante que el contenido. Bueno, estos absurdos se fueron corrigiendo. Felizmente y con participación popular y sobre todo del sector cooperativo. Damián, para nosotros ha sido un gran honor tenerte con nosotros en el estudio. Agradecemos mucho tus conceptos que seguramente serán de utilidad e interés para nuestros oyentes y seguramente con posterioridad al 7D y pase lo que pase, volveremos a recurrir a tu conocimiento del tema y a tu grata presencia. Cómo no, será un placer. Estuvimos dialogando con el doctor Damián Loretti, que es abogado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Datos sobre la economía solidaria que conviene conocer. Si usted ingresa a la página web www.centrocultural.coop va a encontrar el blog Cooperativismo en Movimiento. Allí hay dos trabajos que nos acercan información actualizada del cooperativismo, uno de la ciudad y el otro de la provincia de Buenos Aires. El de Capital Federal lleva el nombre de Mapa de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Buenos Aires. El otro es un portal de la economía popular, social y solidaria que depende de la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires. Por si se perdió entre tanta información, le recuerdo que el camino más sencillo es ingresar a www.centrocultural.coop y allí buscar el blog Cooperativismo en Acción. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Seguimos con un tema clave de la agenda de nuestro país. Días atrás, bajo el lema El 7D y los medios cooperativos, se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación una mesa debate organizada por la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA. De la mesa, que abordó el tema del inminente vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para la adecuación a la Ley de Medios, participaron, entre otros, el periodista y politólogo Edgardo Moca, el periodista Miguel Greenberg, Manolo Robles de la cooperativa La Masa de Rosario y Luis Lázaro por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, quien analizó el poder de los medios de comunicación hegemónicos. Sectores que empezaban a entender que iban a perder los privilegios decidieron que era el momento de sacarse encima este proyecto político, y los medios también entendieron que iban a ser luego quienes iban a tener que resignar parte de ese poder. Un poder que además habían construido sobre la base de convertirse ellos en los decisores políticos fundamentales, es decir, la agenda política la ponían ellos, ponían y sacaban gobierno con las tapas, decidían lo que se debatía y no se debatía en el Congreso, presionaban a la justicia porque siempre hay un archivo que puede comprometer a algún personaje, o hacían lo que se conoce ahora y lo que han hecho toda la vida con el lobby de los viajes, los congresos, las distintas cuestiones a partir de las cuales también ocupan lugares en el escenario internacional. La mesa rescató el rico debate previo a la sanción de la Ley de Medios hace ya 3 años, en la que quizás haya sido la ley que más debate suscitó y la que mayor participación social concentró. En este sentido, hay que decir que si hay una ley genuinamente democrática, esa es la Ley de Medios Audiovisuales. El politólogo Edgardo Moca, a su turno, dio su punto de vista sobre la lógica del llamado 7D. La lógica del 7 de diciembre es la lucha por el poder. ¿Qué es la lucha por el poder? No es la lucha por el poder entre una facción y otra facción. Yo comparto esta idea de que no hay que permitir que se muestre esto como una guerra de un gobierno con un grupo monopólico, con un grupo empresario monopólico. Es la lucha por el poder democrático. Miguel Greenberg, escritor, poeta y periodista, también participó de la mesa de debate realizada en la sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación sobre el 7D y los medios cooperativos. Creo que el 7D también es una situación pedagógica para la gente que no soñó que podía tener un medio, que pueda tener un medio, y actualmente con la internet y la posibilidad de hacer radios online, por supuesto, está entre nuestros sueños. Juan Diego Turrada, titular de la Asociación de Diarios y Comunicadores Cooperativos, esto es FADICRA, una de las entidades organizadoras de la mesa debate sobre el 7D y los medios cooperativos, resaltó la importancia que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le asigna a la economía social y solidaria. Nunca se mostró en el país que la economía social es capaz de llevar agua, teléfono, cable, ¿por qué no también información y comunicación a través de una radio o un canal de televisión a pueblos donde en realidad no va o no llega tanto el agua, el teléfono, el videocable, la información o la comunicación? Porque no es negocio. Finalmente, Manolo Robles, de la cooperativa La Masa de Rosario, destacó que a las empresas cooperativas y a los medios de comunicación más chicos, los monopolios los afectan desde el momento en que la competencia no parte de la misma posición. El fenómeno de la concentración y el monopolio es un fenómeno amplio y que tiene que ver con un proceso de acumulación de una determinada época. Me parece que el cambio que se está produciendo tiene que ver con cambios más gruesos en la Argentina, más políticos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos afecta la situación de monopolio en el sentido de que para poder empezar a competir no partimos de la misma situación. El hecho de desmonopolizar o generar que haya por lo menos menos concentración genera más igualdad de oportunidades para todos los que se quieran dedicar a producir medios en todo sentido. Y nos vamos a una semana exacta del 7D con la esperanza activa y la certeza de que a partir de la semana que viene la libertad tendrá un espacio más amplio en nuestro país. Y nos vamos a cuento de todo lo que estamos hablando con un tema maravilloso que se llama Para la Libertad, de Miguel Hernández por Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Hasta la semana que viene. Para la libertad, Sandro de un supervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Soy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Que soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida.